La la la la la. Ooh. Wagyu swap. Ah. Ooh. Da da da ba ba. Sungurungu tibiringa. Da sara. Da di di di di. Abu duru. Ooh abi wa. Hep hep. Kakarang gungura ah. Voz, sonido que produce el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales.